Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa de Horns Up, el número 6666 y primero de marzo. Me gustaría llegar al 666 y ahí retirarme como un verdadero metalero. Solo me quedan 600 programas y si seguís acompañándonos, ese será el tope de Horns Up, 666 programas. ¿Qué os parece? Muy heavy, ¿eh? No, ahora en serio, va. Gracias por estar ahí, por la aceptación del programa y que sigáis teniendo los oídos abiertos a novedades de todo estilo del rock y metal. Sí, señor, hacéis más falta de lo que os imagináis. Necesitamos que sigáis apoyando no solo a Horns Up, sino otra cantidad de programas musicales, radios streamings y sobre todo podcasts. Que la escena no se apague. Así que chicos, chicas, gracias. Hoy tenemos el programa, la verdad que súper petado. Es la primera vez que he tenido que quitar de la playlist temas. Espero haber acertado con la de hoy y que disfrutéis el programa. Igual se nos va un poco de las manos y pasamos del tiempo estimado. Y eso que queríamos hacer hora y media, ¿os acordáis? Aunque sí que es cierto que seguimos manteniendo ese propósito. Pero mientras haya buen material, en Horns Up sonará. Por cierto, tenemos noticias del bueno de Adri que nos comunica que la semana que viene ya estará on fire en el programa. Así que esperamos su vuelta, que esto está muy tranquilo sin él. Pues vamos al lío, ¿no? Tremendo notición para los más veteranos del lugar. Y los millennials y la nueva hornada, prestar atención a esta mujer que va a sonar ahora. Una cosa, permitidme recordar que Carolina Rico Iglesias, compañera podcaster del programa Rock Candy y el Rock, y un servidor, tenemos la fundación Adopta a un bajista y dale amor. Son los que tienen el flow, ya lo sabéis. Pero, Carolina, no hay ninguna fundación que no tenga un miembro honorífico, ¿correcto? Para tal honor, voy a proponer a Susan Kay. ¿Quién es Susan Kay? Pues la primera mujer bajista que se convirtió en una estrella de rock. Saca un nuevo álbum a sus 70 años. El próximo 26 de marzo publicará su 14º disco llamado como el tema que os vamos a proponer. The Devil in Me. ¿Susan qué? Diréis mucho. ¿Susan Kay? No, os lo voy a decir mejor. Más conocida como Susie 4. 70 tacos, señores. Rock on. We'll be right back. qué gusto me ha dado empezar con Susi 4, de verdad. Eso sí, ya sabéis que vamos a terminar con el cuello roto. Pero mientras, vamos a seguir rockeando con The Dust Coda, que se vuelven a pasar por el programa con otro sencillo llamado Jimmy Two Times, que pertenece a su Mojo Skyline, disponible el... Mira, coño, como el de Susi 4, el 26 de marzo. Escuchamos a The Dust Coda y Jimmy Two Times. De Dust Coda, como este que suena, Zero to Nothing, y como el que vendrá luego, Mason Hill, nos han ido dejando vídeos saludos al programa, que pensamos que es una manera de acercar los artistas a vosotros. Además se les ve en sus casas, algunos en sus cocinas, en bata, recién levantados, y otros realmente se lo curran. Y al final es un detalle para con vosotros, y veréis los vídeos que se han currado hoy algunos de los artistas invitados. Creemos que son divertidos y además le da un punto original al programa. Ya sabéis, en las redes sociales habituales podéis verlos. Por lo dicho, vamos con Zero to Nothing debutando a lo grande con su largo Limits of Temptation, ya disponible desde la semana pasada. Y tras la escucha del largo, además quiero opiniones si lo habéis escuchado, os voy a proponer este tema llamado, igual que el grupo, Zero to Nothing, porque me parece excelente. Thank you. Desde Glasgow, Mason Hill, que ya se pasaron, como dije antes, en anteriores programas. Y esta semana pasada nos trajeron un nuevo single llamado Broken Song, acompañando hoy, día 5, día de la publicación de este podcast, su primer larga duración, tras varios singles y un EP en años atrás. Así que escuchamos a Mason Hill y el tema Broken Song. Hater Song, pero que conste que esta semana a mí personalmente me ha encantado. Es más, el programa completo en sí, y ya os puedo decir que a mí personalmente pocos me gustan, soy sincero, este me encanta. O sea, creo que ha salido un programa bastante guapo. Dejadnos en comentario vuestras opiniones al respecto. Es la tercera vez que pinchamos al grupo parisino de metal alternativo OnLab, que además en esta ocasión colabora en este tema que os vamos a proponer. Se llama Running Out of Time. El vocalista del grupo noruego de Silver End, Christian Lero. Muy buen tema para abrir la Hater Zone. Escuchamos Running Out of Time. Just pretend to be alive. Yeah, yeah. Every day, every night, you try to find yourself. Don't live your life as someone else. Don't you see? Nombre a nuestros siguientes invitados, los Old School, a machacarme. Evidentemente me la suda. Porque Papa Roach son grandes, señores. Y además ya le dimos a su vocalista, Jacoby Sadix, la portada de un programa anterior. Tenemos ya el segundo prelanzamiento de su Greatest Hits Volumen 2 de Better Noise Years 2010-2020, llamado Broken As Me, con la colaboración de Laskin Alessandria, Danny Worsop. ¿Qué queréis que os diga? Me da mucho rollete. Escuchamos Broken As Me, Papa Roach. Yeah. sight. It's the vicious way we loved each other, fucked up our lives. When we're standing in the aftermath of emptiness in return. And if you really love me, will you love me again? Why will I have to tell the end? Nos vamos a Suiza. Os presentamos al grupo de post-hardcore Defember, que sinceramente no tengo ni puta idea de lo que es eso de post-hardcore, pero bueno, alguna idea ya me voy haciendo. Pues estos chicos nos presentan un single llamado Thorns, en el cual colabora el ex-Alaska y ahora vocalista de Novelis FR, Tobias Riese. A ver qué os parece este Thorns de Defember. Clouds are covering the sky. Hangers being on my promise and sass the strife for wars in the bad bouquet. Y nos vamos a New England con el grupo Damnation. Solo tienen singles, unos cuantos además, creo que tienen 8, siendo este Heaven to Pay su última apuesta, del 23 de febrero. A ver qué os parece. Salimos de la Hater Zone y vamos desde ya hasta el final del programa subiendo la intensidad hasta, como dije al principio del programa, se os rompa el cuello. Y para mí es una grata noticia que el grupo sueco Soul Syndicate saquen esta semana el single, además en formato video lyrics, We All Fall Apart, que aunque pertenece a su segundo largo publicado el pasado 20 de noviembre del año pasado, llamado el Last Days of Eden, pues ya que sacaron el video lyrics, pues bien merece la pena porque es un temazo, ya veréis. We'll be right back. keep on running till we break our hearts. We just make believe, pretend that we are one. Every time we hurt ourselves, we keep going on. Mira que nos gustan los suecos Sister, de verdad que sí. Otra vez los invitamos a Honsa para disfrutar de buen hard rock. Ya publicado su quinto larga duración llamado Vengeance in Night el pasado 26 de febrero, y en serio, de verdad, escuchar este One Last Ride, Sister. Hi, this is Frederick from Sister. I would like to thank you for listening to Honsa. And time to put your hand on the throttle. And listen to One Last Ride. One last ride. Made me. Y del 29 de enero está publicado el debut de Black and Tan, el llamado Heavenly Creatures. El grupo alemán ya se ha pasado en varias ocasiones por Horn Sap, y además su vocalista fue uno de los primeros en mandarnos un video saludo. Pues esta semana lanzan el single The World Bleed. Vamos a hacer que los old school vengan ya del bar, porque ya hay heavy metal con Black and Tan. We'll be right back. Y siguiendo con la vieja escuela, y ya era hora, se deja caer por aquí Hellstar, James Rivera y compañía. Desde 1982 y desde Houston, vamos a escuchar Dark Incarnation, Mother of the Night. De su nuevo largo ya a la venta desde el 26 de febrero, llamado Clad in Black, que además, recuerdo que yo los disfruté muchísimo en el último Leyendas del Rock. Sí, tío, es una cosa que se llama festival. Su puta madre. Seguir aguantando de verdad que queda poco, en serio. Vamos a escuchar a las cabras satánicas, ya veréis por qué digo esto, y a Hellstar con el tema llamado Dark Incarnation, Mother of the Night. Yeah. También recién publicado el nuevo largo de los portugueses Moonspell, también del 26 de febrero, el llamado Hermitage, 15º trabajo, y acompañando la publicación con el corte número 7 de Hermit Saints. Buen trabajo el de los lusos. La verdad que lo de las fechas es curioso. También el 26 de febrero se publicó el esperado álbum de los suecos Evergrey. Y mira que le hemos dado bola en Honsab. Y muy posiblemente a final de año estén, en la categoría que le correspondan, como de lo mejorcito del año. Pues esta semana, acompañando la publicación de larga duración, presentaron el tema The Beholder con la colaboración de James Labrie, vocalista de Dream Theater. Muy buena interpretación por parte de Tom y James. Escuchamos The Beholder. Folk metal con los hermanos Wolfchan, séptimo largo llamado Omega Bestia, previsto para el 9 de abril. primer prelanzamiento llamado Comet. ¡A disfrutar! Hello friends, here's Wilkie from Wolfchunk. Welcome you to the Horns Up podcast. You're listening now to our new single Comet from the upcoming album Omega Bestia. Wish you all the best. We see us. Stay safe. Stürm ich ein auf eure Welt. Licht. Das Licht von den Sternen ist zu euch geweht. La semana pasada ya pusimos al grupo alemán Down a Hit y pusimos su primer tema de prelanzamiento del primer larga duración llamado Fallen Anthems, que se publicará el próximo 19 de marzo. Pues esta semana, y agradecidos por la difusión de la semana pasada de su tema Excess, nos envían otro vídeo saludo, esta vez por el vocalista Chris, presentando una exclusiva aquí, en Horns Up, el nuevo single llamado Anthem of the Fallen. Escuchamos al grupo Down a Hit. Cheers everyone, this is Chris from Down a Hat. You're watching Horns Up Podcast. And we have a new single out there which is called Anthem of the Fallen. And we have a video for you. So grab a beer, turn up the volume and have a great time. with us tonight. With solemnity and formities together side by side. Hear the call, they're back against the wall. They claim to find their peace and life, the fortune in the mind. Sing the anthem of the fallen. Scream the hymns of the forgotten. Canta el nuevo sencillo de los noruegos Einherjer. Ya se pasaron por el programa con aquel The Blood and the Iron en el programa 62. Y esta semana nos presentan otro tema llamado West Coast Groove. Aunque me recuerdan ciertos acordes al Orgasmatron, pero el de la versión de Sepultura, ya veréis cómo algo se nota por ahí. Este tema de verdad me parece muy bueno y además, que es de lo que se trata, me ha divertido escuchándolo. Así que, Einherjer, West Coast Groove. We are. También en el programa 61, los británicos Memoriam nos visitaron con aquel Onwards into Battle. Esta semana, y preparando el lanzamiento de su nuevo trabajo, el To The End, para el 26 de marzo, nos muestran otro single llamado Failure to Complete. Escuchamos a Memoriam. Del programa a unos thrashers de Cartagena por todos conocidos llamados Injector. Vaya discazos se han marcado con este Hand of the Roadhead, publicado el 18 de diciembre del 2020. Ya los hemos puesto en alguna ocasión en el programa. Si no me equivoco, además fue en el primer programa de este 2021 y esta semana pasada han publicado un vídeo de esos ya famosos tipo COVID con el tema que os vamos a proponer, Urban Legends. Y me parece muy, pero que muy buen tema, y sobre todo es un discazo. A ver si ahora que todo el mundo se está haciendo pajillas con los de Albacete, y nos hacemos otra con los de Cartagena. O vamos a ver con lo nuevo tal vez de Bayer Blast. Sigamos el impulso que bien lo merece, ¿sí o qué? Por cierto, gracias chicos por ese vídeo saludo super currao que nos habéis mandado. Y sobre todo, ahora lo vais a escuchar en boca de ellos, tenemos un super especial en el que Horns Up va a participar en el primer festival de podcast de España. Sí, señor. En el Cartagena Podcast Fest, a finales de este mes, los días 26, 27 y 28, donde Horns Up se va a salir de su programación habitual y tendremos a varios grupos de Cartagena y la región de Murcia, como los propios Injector, Reverso, Malek, Lude y Belcanos. Charlaremos con todos ellos, pero ahora es el momento de Injector y este Urban Legends. ¡Tremendo! Muy buenas, soy Dani, guitarra y cantante de Injector, y vais a escuchar ahora Unborn Legions de nuestro nuevo álbum Count of the Rockhead. Hola, soy Aníbal, batería de la banda Injector. Un saludo a Horns Up y a todos sus oyentes. Hola, soy Dani, guitarrista de Injector. Recordad que este 26 y 27 de marzo tendremos el primer podcafé de Cartagena. Un saludo. Nos vemos en marzo junto a Horns Up, así que estad listos para la caza. y dejadme que ponga esto. Tercer disco del programa de nuestro Metal Fever Records de marzo, y vamos a darlo a Exist, lo que yo decía que ha sido una gran sorpresa para mí. Además, este disco, o este grupo mejor dicho, le pasé un audio a mi amigo Juanma de Horse Up, que seguro que lo estarás escuchando ahora, y no le hiciste ni caso, no le pudiste abrir hueco en tu programa, y te voy a decir que craso error, amigo. Y no le hiciste ni caso, craso error, amigo. Ahí tenéis a Eric de Metal Fever tirándome de las orejas por hacer caso omiso a sus propuestas. Craso error, dice. Pero vamos a escucharlo entero, porque Metal Fever es un programa de lo mejorcito de este país, y no lo digo porque Eric sea amigo mío, no. Ahí está la prueba, está subiendo como a la espuma, con suscriptores dedicados, fieles y en los puestos más altos, y además lo que le queda, porque es un programón. Pero Eric, en terminar, me toca defenderme. Y te voy a decir que craso error, amigo, porque esto ha sido un absoluto descubrimiento para mí. Y Exist nos traían su In the Void We Last, y lo publicaban el 12 de febrero a través de un sello independiente. Y Exist es una banda formada en 2014 y que solo contaba con un EP, así que nos traen su álbum de debut con 7 canciones en poquito más de unos 32 minutos. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar con Exist? Pues a mí me ha supuesto, como os digo, una grata sorpresa, porque en Angelus Apátrida, pues que os voy a decir, que haga un fantástico disco no me supone una sorpresa, se han ganado las expectativas con creces y en buena lid. Pero este grupo desconocido ha entregado un thrash metal técnico con algún ramalazo de thrash progresivo, con una muy buena ejecución y unas muy buenas ideas. Sin hacer una música demasiado compleja, perdón, o complicada o enrevesada, una de las principales diferencias, por ejemplo, es que los grandes del thrash metal técnico como Coroner, yo creo que hacen un thrash profundo, en algunos momentos como muy oscuro. En cambio Exist, yo creo que han hecho un thrash con mucha luz, que saben emplear velocidad en el momento preciso y que no es tan oscuro y tan cavernario, ¿no? Yo creo que es, pues eso, mucho más como un thrash metal, como mucho más luminoso, ¿no? La banda la compone Jan a la batería, Félix como guitarra y Simon Mileski al bajo, y también por último tenemos como segundo guitarrista y cantante a Kaper Tailog. No sé si había acertado en la pronunciación, si me he equivocado espero que me perdonen. Los temas que más nos han gustado de este In the Void We Last de los grandísimos Exist son, pues puede ser, yo que sé, High as Fuck, que creo que es un tiro, la que estamos escuchando de presentación del grupo y de fondo, que es la que da nombre al disco, que es In the Void We Last, que yo creo que es un tema muy interesante, con varios pasajes diferentes y con buen nivel de técnica y de tralla, y la que vamos a escuchar y además abre el disco, que es Far Beyond the Light. Debo decir que las que tienen así un poco el típico riff black metalero o death metalero son las que menos me han gustado, ¿eh? De hecho, le estoy cogiendo un poco de ojeriza a ese típico riff que tanto meten las bandas de ahora, pero bueno, dicho esa parte, In the Void We Last es un disco muy notable, es un discazo, y Exist yo creo que es una banda a tener muy muy en cuenta. Así que os vamos a dejar con la canción que abría el disco, que es Far Beyond the Light. Pues seguro que ya conocíais a Metal Fever, pero ahí hemos puesto un trozo del programa de la semana pasada. Y en cuanto a Exist, amigo mío, resulta que es muy difícil que los artistas, y más en plena promoción, lleguen a tiempo con las solicitudes de este humilde programa. Y resulta que los chicos, pues mandaron el vídeo saludo, entre otras cosas por mi culpa, que conste tarde. Así que estaba previsto para la semana pasada, pero boca chancla, que eres un boca chancla, que no tienes paciencia, y aquí tienes la prueba, me lo mandaron esta semana. Por lo tanto, hoy sí vamos a escuchar a Exist, Far Beyond the Light. Hello there, it's Simon from Exist, and you're watching Horns Up Podcast. We'll be right back. Y siguiendo con el bueno de Eric, ojo, que la gente no se piense que tenemos un pique o algo. Es mi hater favorito, de verdad que es mi bro. Y la verdad es que tenemos muy buena relación, como además con Raspu de Planet Heavy y los Metal Podcast United, que cada vez vamos sumando más miembros. Saludos a Skal, a John Cuervo y por supuesto a los otros dos directores de los programas MPU, Metal Podcast United, Lozano de Radio Hard Rock y el grandísimo Eddie de la Novena Dimensión, todo un fenómeno en las redes sociales. Pues esta semana, Eric me decía, Malred, y no lo he escuchado. Lo pongo directo, no sea que en el próximo Metal Fever me arre de nuevo. No, es broma. Claro que lo he escuchado, porque además en Horns Up tenemos una ISO 9001, un sistema de calidad que no nos permite poner algo sin haberlo sufrido antes. Tremendo este Red Lights de los fineses Mad Red, con un nuevo trabajo llamado Overtime, publicado, claro que sí, el pasado 26 de febrero. Y de verdad, mirad este vídeo saludo si podéis, porque es súper divertido. Hola, ¿qué tal? Somos vuestros amigos de Mad Red. Escuchad nuestro primer álbum, Overtime. ¡Cuernos arriba! ¡Salud! Transmission of Chaos es el nuevo trabajo de los thrashers norteamericanos Vector, con una publicación extraña. Publicado desde el pasado 25 de febrero, en la cara A, dos temas de Vector, el que esta semana nos presentan, llamado Dead by Dawn, que no lo vamos a poner porque realmente rompe la línea, el esquema del programa. Es muy buen tema, pero tiene una primera parte muy tranquila, aunque luego se lía. Y el tema que os vamos a poner, que ya lo lanzaron, si no me equivoco, el pasado diciembre, Activate. Pues estos dos temas, como os digo, están en la cara A. Y van con otros dos temas de la cara B, con el grupo Cryptosis, que también han aparecido en Horns Up, siendo una de las sorpresas de lo que va de año. Curiosa publicación, la verdad. Pues lo dicho, rescatamos el Activate y escuchamos a Vector. Genocide al Command es la nueva propuesta de Las Nervosa, con la colaboración en este tema de Smire, de Destruction. De verdad que a mí, personalmente, el disco de Nervosa me ha gustado, especialmente Diva Satánica y sobre todo la base rítmica. Me parecen brutales. Buen trabajo, chicas. Y de Smire, ¿qué voy a decir de él? Le dimos una portada en el programa 19, así que no tengo nada más que añadir. Y con este tema llegamos a las 2 horas... Así que nos despedimos de los oyentes de Radio Free Rock, Asaltomata Radio Rock, CDMusicRadio.com, Rock FM Costa Rica y La Jungla Sort. Si queréis escuchar este tema completo y 2 que quedan, escuchadlo en el podcast. Un saludo a todos. Escuchamos a Nervosa, Genocidal Command. Revenge! Now remorse for the kill. es una pasada, señores. La banda Thrasher de culto, Necronomicon. Casi 40 años ya. Vamos a escuchar un saludo de Freddy y el tema Me Against You. Tremendo. Freddy nos lo cuenta todo lo que hay que saber. Hi guys, it's me, Freddy from Necronomicon, and I got good news for you. Our new album, The Final Chapter, will release in March 26th. The songs on The Final Chapter are full force speed and power, all in one package. And guys, if you want to check out our new songs, feel free to visit our YouTube channel, and so you can find a medley of 10 songs from the new album, Beware the Beast. Terminamos el programa con los suizos Stone Rage, que también han pasado ya por el programa, esta vez con su segundo single llamado Nenie, y esperamos con ganas su nuevo trabajo llamado Impermanence para la semana que viene. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.